En el libro de Hebreos, hermanos, tenemos la siguiente lectura. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual somos todos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, quisiera iniciar con un comentario que hizo John Piper acerca de este pasaje de Hebreos. Dice así: los seres humanos tenemos por lo menos dos necesidades. ¿Pero qué necesidades tendremos los seres humanos, hermanos? Bueno, pues tenemos la necesidad de escuchar de Dios y la necesidad de ir hacia Dios. Tenemos la necesidad de escuchar de Dios y de ir hacia Dios. Necesitamos para la primera, hermanos, para poder escuchar de Dios, necesitamos una palabra, y una palabra que sea fiel y que sea verdad. Pero también necesitamos ir hacia Dios, como lo habíamos dicho, y para eso necesitamos un camino que nos guíe hacia la presencia de Dios. Entonces, necesitamos escuchar de Dios para saber cómo es Él, para saber cómo es Él. Pero también necesitamos saber cuáles son sus propósitos que Él tiene para este mundo y para cada uno de nosotros como sus hijos. Pero también no olvidemos que necesitamos el camino. Y en las Escrituras tenemos, en los Evangelios, que Cristo mismo se identificó como el camino. Yo soy la verdad y la vida. Y dijo: yo soy el único camino al Padre. Hermanos, es verdad que en estas dos grandes necesidades necesitamos escuchar de Dios y necesitamos un camino que seguir para encontrar a Dios. Necesitamos entonces, hermanos, una revelación, pero también necesitamos una reconciliación. La palabra de Dios es nuestra revelación más perfecta y más hermosa y más bella. Pero también necesitamos una reconciliación con el que ha dado esa palabra perfecta y bella. Entonces, el libro de Hebreos, hermanos, nos aborda estas dos necesidades que tenemos que reconocer: una palabra perfecta y un camino hacia Dios, hacia el Dios perfecto. Mire lo que dice el versículo 1, y aquí es donde vamos a estar iniciando y queriendo disgregar el contenido de este pasaje. Dice así: por tanto, y la siguiente frase, hermanos, nos describe a quiénes. Por tanto, hermanos santos. Mire, esta pequeña frase, hermanos, nos debe de describir, nos debe de dar a entender que somos unos grupo de creyentes, un grupo de personas que el escritor nos llama santos y que somos participantes entonces de un llamamiento. Y mira, dice ahí el pasaje: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento. Nosotros somos aquel pueblo que ha sido llamado por Dios para glorificarle, para llamarle nuestro Padre, para ser hechos hijos suyos a través de la fe. Y este llamamiento, hermanos, es celestial. No es solamente un llamamiento que una persona nos dijo: bueno, ¿quieres ser parte de una iglesia? Quiere ser, mira, hay bonitas convivencias, hay algo interesante, te vas a divertir en el tiempo de jóvenes, pues te la vas a pasar bien. Hermanos, no es ese llamamiento, no es una invitación cualquiera. Esta invitación, este llamado, viene de un Dios que es santo y que es celestial, y que por tanto, hermanos, tenemos un llamamiento que es celestial, y que somos cada uno de los que hemos reconocido y aceptado y creído en esa palabra de ese Dios santo. Somos participantes de ese llamamiento. Entonces, hermanos, podríamos preguntar a cada uno de ustedes: ¿usted ha reconocido y aceptado ese llamamiento que le ha hecho Dios, que ha hecho sus vidas? Entonces, si usted contesta que sí, usted es parte de esto. Por tanto, hermanos santos, participantes, usted ya es participante de este círculo de Dios. Participantes del llamamiento que es celestial, Y aquí, hermanos, este llamamiento conduce y nos lleva, y las Escrituras nos han dicho que es el único camino que nos lleva al cielo. Este llamamiento, hermanos, implica creer en Dios, creer en su palabra y seguir su camino. Creer en Dios, creer en su palabra y seguir su camino. Los creyentes, hermanos, que hemos escuchado esta palabra, hemos sido cautivados por esa verdad. Hemos sido cautivados por la palabra de Dios, y esta palabra, hermanos, se abrió paso a pesar de un corazón duro, un corazón difícil. Y algunos testimonios de otros hermanos, recuerdo en diciembre, que estaban dando testimonios algunos, y decía, pues yo no pensaba ser creyente, llegar a ser cristiano, porque yo era difícil, yo era tradicionalista, yo era en lo que se me había enseñado. Pero ¿sabe qué? Cuando la palabra fue expuesta y su palabra llegó hasta nuestros oídos y resonó en nuestro corazón, usted creyó esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra es verdad. Porque esa verdad se afirmó en tu corazón y se abrió paso a pesar de tu dureza y de mi dureza, y se afirmó en nosotros esa verdad y ese amor de Cristo, y nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió con Dios. Esto significa, hermanos, que los creyentes, los cristianos, somos un pueblo de una gran esperanza, porque tenemos una gran promesa. Pero esa gran promesa es grande porque el que lo prometió es grande, y ese es nuestro Dios. Y este gran pueblo de gran esperanza, hermanos, somos nosotros, porque Dios nos ha hablado desde el cielo y Él nos hizo un camino. Un camino que, a pesar del hombre, por su propia capacidad, no puede construir, pero a través de Cristo Él lo ha hecho posible, Dios, que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él y estar caminando hacia su presencia y en comunión con Él. Usted debe saber, hermano, que hay una razón por la cual nuestro corazón y nuestra esperanza están firmes, y que esta es esa razón y esa firmeza de esa esperanza no dependen de usted y no dependen de mí. Porque si así fuera, pues el evangelio, el creer en Dios, sería entonces por obras. Y todas las personas haciendo las mejores obras podrían reconciliarse con Dios. Pero Dios no obra así. Dios no quiere solamente el hacer obras que pudieran ganar la salvación, porque entonces la gloria no sería de Él. La gloria entonces vendría a quedar en nosotros y en nuestra responsabilidad. Pero tenemos que saber que nuestra esperanza es firme, y esta esperanza no depende de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque en esta ocasión, en esta tarde, y aquí todos reunidos, podemos darnos cuenta que hay multitud de pecadores. Y algunos ya somos pecadores arrepentidos. Pero mire, en esta habitación y en esta hora, por lo menos, hay pecadores que pudieran ser de dependencia, pecadores mentirosos, pecadores de actitud, pecadores ladrones, pecadores que han tomado justicia por su propia mano, pecadores que han sido injustos y pecadores que desobedecen a los padres. Y yo vi una filita de puros pecadorcitos chiquititos que iban por allá desobedeciendo por naturaleza a los padres. Todos somos clasificados dentro de este círculo. Y sabe, hermanos, nosotros, como somos pecadores de naturaleza, debemos saber que la gloria no depende entonces de nosotros. Para ese llamado celestial no es de nosotros, no es por nosotros, es por Cristo, por su obra. Y este pasaje, hermano, nos deja claramente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y aquí viene la siguiente frase que ya tenemos que tener en nuestra mente: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y la primera, hermano, palabra que menciona ahí es considerad. Considerad nos lleva a traer al pensamiento a una persona, y la persona que se nos está señalando aquí es Cristo, es Jesús. Entonces nosotros debemos considerar a Jesús, y es lo que realmente, hermanos, en esta ocasión estamos haciendo. Usted, cuando vino, cuando tomó la decisión de venir a este servicio, a este culto, a escuchar la palabra de Dios, no indirectamente usted dijo: yo voy a considerar a Cristo, lo que Él dice, quién es, lo que Él hace. Y por eso tomó la decisión de salir de su casa y venir aquí para considerar a Cristo. Hermanos, si cada uno de nosotros pudiéramos tener esta firme decisión de considerar a Cristo en muchas cosas, nuestra vida cambiaría. Nuestra vida sería muy diferente y seguramente caminaríamos más en rectitud a Dios. Pero ¿qué es lo que implica considerar? Bueno, implica traer a nuestra mente quién es la persona de Cristo, lo que ha dicho y lo que ha hecho. Esto es lo que todo creyente deberíamos de hacer, hermanos, continuamente. Al empezar el día, nosotros deberíamos de iniciar con el pensamiento de Cristo, considerando a Cristo por la mañana, por la tarde, por la noche, y no dejar de considerarlo en nuestras vidas. Pero lamentablemente, como creyentes, a veces es lo que menos hacemos, y nos consideramos más nuestras preocupaciones, nuestras situaciones, y menos consideramos a Cristo. Nos consideramos más a nosotros mismos y menos a Cristo. Recuerda, hermanos, que aquí en Hebreos hay advertencias también. Este libro tiene mucha enseñanza y tiene porciones de advertencia. Y mire lo que dice así para estas advertencias. En el capítulo 2 dice así: por tanto debemos considerar a Cristo, es lo que estamos hablando. Pero en el capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos, hermanos, entonces, considerar a Cristo es considerar su palabra y es considerar todo lo que ya hemos entendido y conocemos de las Escrituras. Es considerar que Él es fiel y que Él es justo y que Él es nuestra salvación y que Él es nuestra justificación, pero también será nuestro juez y nuestra justicia. Hermanos, tenemos que recordar entonces que nosotros somos un pueblo llamado y que un llamado es celestial. De lo terrenal, no, Dios nos quiere llevar a la esfera celestial para comunión con Él. Por tanto, hermanos santos, dice el pasaje, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. Y nos muestra por lo menos dos aspectos de cómo debemos considerar a Cristo, a Jesús. Mire lo que dice ahí en el versículo 1. Considerar al apóstol y sumo sacerdote. El primer aspecto, hermanos, que tenemos que considerar a Cristo es como el apóstol. Si bien nosotros tenemos ya el pasaje muy conocido, que nos muestra cómo es que Cristo funciona o tomó la función de ser el apóstol. Pero para describir esta palabra, hermanos, apóstol, ¿qué significará? Bueno, en su raíz más sencilla, la palabra apóstol significa enviado. Cuando usted le dice a algún pequeño, ¿verdad? Oiga, venga para acá. Vamos a poner un ejemplo muy, muy práctico, ¿verdad? Cuando la hermana Daphne le dice a Eliam, ves a traer las tortillas para tener la comida del día de hoy. Bueno, Eliam es el enviado por las tortillas, es el apóstol por las tortillas, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando tenemos aquí que tenemos que considerar a Cristo como el apóstol, es porque Cristo es el enviado. Si Cristo es el enviado, ¿quién le envió? Bueno, en la función Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él viniera. ¿De dónde? ¿Hacia dónde le envió? Pues Eliam tendría que ir de su casa hasta la tortillería y regresar, ¿verdad? Pero Cristo, hermanos, tenemos aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que tenemos a Cristo, el cual, estando en la esfera de lo celestial, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y, tomando forma de siervo, se humanó, hecho menor, hecho como un hombre, y vino a rescatarnos. Hermanos, cuando debemos considerar a Cristo como el enviado, tenemos que considerar de dónde vino, de una esfera celestial, de la presencia y comunión de las tres personas, de la esencia donde está Dios, de la contemplar la gloria de estar ahí con Dios. Y cuando dice que es enviado, se despojó de todo y vino con nosotros para morar entre nosotros y para traer la palabra del Padre, porque Él tenía ese propósito de venir y cumplir lo que el Padre había dicho de Él. Entonces tenemos que considerar al apóstol, de dónde vino, su persona, es hijo de Dios, pero también su palabra, porque esta es la que nosotros tenemos en nuestras manos y la fe que, y a través de ella tenemos la fe que nos trae la salvación. Pero también otro segundo aspecto que menciona el pasaje es que tenemos que considerar a Cristo como el apóstol y como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Y este segundo aspecto, hermanos, me llama mucho y me alegra y me llena de gozo saber que Cristo es ahora mi sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque si vemos a este pasaje y lo tomamos en el contexto del contexto judío, del pueblo judío, es porque ellos todavía funcionaban en el sistema de llevar los sacrificios al templo, de estar haciendo los holocaustos, de estar enseñando y practicando lo que se había pedido de ellos, sacrificio continuo y sacrificio mañana y tarde y sacrificio por los pecados, y es el rito y el sistema mosaico que Dios había dado a Moisés y que Moisés había instituido para ellos. Cuando decimos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, debemos reconocer algo. Cuando se iba a adorar al templo, había por lo menos algunas secciones de acceso al templo. Por ejemplo, aquellos que eran extranjeros solamente podían llegar hasta cierta sección. Llegaban a Jerusalén, podían entrar a la ciudad, pero cuando se trataba de llegar hacia el templo, solamente podían llegar hasta cierta sección. Y de esa puerta, de ese atrio, lugar especial para ellos, no podían ir más allá. No podían ir más allá. Pero los extranjeros llegaban hasta cierto lugar. Pero ¿sabe quién tenía un poco más acceso? Las mujeres que eran judías. Las mujeres tenían su propio atrio, el atrio de las mujeres. Y las mujeres podían entrar un poco más allá de los extranjeros. Pero después de que podían entrar las mujeres hacia ese lugar, había otro acceso más. Y ese acceso más era para los hombres. Cuando ellos llevaban sus sacrificios, cuando ellos llevaban, ellos podían entrar un acceso más adentro hacia llegar hacia el templo, hacia el corazón del templo. Pero hermanos, el acceso a los extranjeros, a las mujeres y a los hombres al lugar del sacrificio, había uno más que deberíamos reconocer. Y ese acceso no podían entrar los sacerdotes, excepto uno, una vez al año. Y ese es el lugar santísimo. Y ese único sacerdote tenía que estar preparado, tenía que estar entregado, tenía que estar entregado al Señor, tenía que reconocer muy bien lo que estaba haciendo y ser purificado para entrar y ofrecer el sacrificio que podía apaciguar la ira de Dios para con un pueblo pecador. Pero hermanos, cuando vemos aquí que ahora Cristo es nuestro gran sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, es porque ahora todas las barreras, hermanos, que hemos visto ahí, en Cristo, nos puede llevar hacia Él y hacia la presencia de Dios. Mire, ahora yo encuentro en Cristo mi gran sacerdote como el gran mediador, el que ahora intercede entre Dios y yo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahora Él, hermanos, tenemos en Él un sacerdote. Y me asombra cada vez más porque el escritor de los Hebreos dice que tenemos también un sumo sacerdote que padeció, que sufrió, que sintió, y al cual podemos accesar. Dice bien, que podemos accesar al trono de la gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia. Pero ¿cómo, hermanos, puedo yo acercarme hacia un trono que me lo describe tan santo y tan puro? Bueno, a través de mi sacerdote, a través de Cristo. Porque ahora Él es mi mediador, porque ahora Él es el que hace el vínculo. No soy yo, no son mis obras, no son lo que yo pueda ofrecer, es la obra de Cristo en mí. Él es ahora mi propiciación, Él es ahora el que hace toda la obra de transformación en mi vida. Y cuando tenemos que reconocer, hermanos, a Cristo, este pasaje nos muestra por lo menos dos cosas. Que Él es el enviado, un enviado que viene de lo celestial a lo terrenal para la obra con el propósito de que compartir la palabra del Padre, y quienes creemos, hermanos, podemos morar con Él en las esferas celestiales. Pero ahora también nos muestra que también es nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión. Y hasta ahora solamente, hermanos, no hemos hablado de una persona tan común, sino de Cristo, el cual es el Cordero Perfecto, el cual es, debe ser lo más importante de nuestras vidas. Pero mire, aquí en el versículo 2 dice así: el cual es fiel al que le constituyó, y esto es, Cristo es fiel al que le constituyó a Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, hermanos, aquí tenemos por lo menos una segunda parte, el versículo 2, y para esto, hermanos, quisiera ampliar un poco más, porque aquí nos vamos a meter con otro personaje. Este libro de Hebreos, su autor es desconocido, aunque muchos dicen que es el apóstol Pablo el que lo escribió, ¿sí? No sabemos a ciencia cierta, no tenemos esa seguridad. Es un autor desconocido, escrito cerca del año 64 al 70, y con el propósito, hermanos, de animar a aquellos creyentes que estaban pasando por tribulación y que querían desertar del cristianismo. El Imperio Romano en el año 64-65 propició un gran incendio en Roma. Y el emperador, tomando ocasión de este incendio, culpó a los cristianos. Los cristianos son los que hicieron esto. Y todo el Imperio Romano arremetió contra aquel que era cristiano. Llegó hasta Jerusalén, tomaron Jerusalén, y en el año 70 derribaron el templo. Este hermoso templo donde estaba la presencia de Dios cayó. Pero sabe, tenemos ahora que conocer que por lo menos el pueblo judío, a través de su historia, reconocía grandemente a por lo menos tres personajes. Y esos tres personajes, pues uno de ellos es Abraham, dado que Abraham, a Dios le dio a Abraham la promesa de una tierra, de ser bendición a las naciones, de ser el padre de una muchedumbre de gentes, y que de él saldría una gran promesa y bendición que sería para todas las demás familias de la tierra. Abraham, un gran personaje. Pero también después de ahí fue Moisés. Moisés, sí, ese Abraham que constituyó la nación, y que después de ahí vino Jacob y una gran descendencia y se hizo un gran pueblo hasta llegar hasta José. Y cuando José descendió a Egipto, al paso de los años se convirtió también en un pueblo numeroso, pero esclavo en Egipto. Y Moisés fue el gran libertador que Dios usó, mostrándole las maravillas a ese gran faraón y haciendo sacar al pueblo con brazo fuerte, dice la Escritura, como con brazo fuerte de Jehová. David es otro personaje. Abraham, Moisés y David. David, al cual Dios prometió que su reino sería perpetuo y eterno. Y esto quiere decir que desde que reinó David, ya él tendría la promesa de reinar, de que nadie le iba a quitar más el trono y la corona, y que iba a ser eterno. Pero hermanos, sabemos que después, en el año 70, todo esto pareciera que ya la promesa no iba a ser. Pero hermanos, cuando estamos hablando de una gran promesa, no se trata solamente de riquezas materiales, sino de la gran promesa espiritual que Dios vino a traer a nuestras vidas, en ser el Redentor de nuestras vidas, y el que es el único capaz de limpiar nuestros pecados, porque si bien dice la Escritura que Dios ya no quiere sacrificios, que no pueden quitar los pecados, pero Cristo sí puede, pero Cristo sí vino y los quitó. Y bien, si Moisés vino a ser el gran libertador, ha sido todavía en este pasaje colocado todavía abajo de una persona, no menospreciando pues dice aquí en el versículo 2, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Mire, ¿sabe lo que está haciendo el escritor en este momento? Y no quiero enredar las cosas. Pero lo que el escritor está haciendo es hablar a creyentes que están desertando del cristianismo, y lo que les está diciendo es, ustedes, que ya tenemos una historia, que conocemos muy bien cómo ha sido nuestra historia desde Abraham, Moisés, David, quiero decirte algo, no hay por qué desertar, no hay por qué regresar, pues bien, nosotros tenemos constituido el rito, las tradiciones mosaicas, y es lo que practicamos en el templo, pero hoy te quiero decir algo, hoy no debes regresar de creer en Cristo, porque Cristo es todavía superior y más grande que Moisés y que cualquier rito del Antiguo Testamento. Mire lo que dice aquí. Si bien Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién? Cristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Sí? Hay una torre muy conocida en París, y que ustedes ya se están imaginando, ¿verdad? Pero sabe, aquí dice una cosa, tanto mayor honra tiene que la casa misma el que la construyó. ¿Sabe por qué se llama la Torre Eiffel? Porque su arquitecto se llamaba, o se apellidaba Eiffel, ¿sí? Y aparecer en una construcción monumental que parecía no se va a llegar a hacer, es imposible, tanta altura, a esas condiciones y tiempo era casi imposible, pero el arquitecto tomó la batuta y tomó los planos, diseñó y logró terminarla. Tanto mayor gloria que la misma construcción es el que la está haciendo. Aquí realmente vemos al pasaje que Moisés es un elemento para llevar a cabo la construcción, para llevar a cabo la gran obra de Dios. Pero si a uno tiene que tener el reconocimiento y la superioridad y mayor estima y mayor gloria, es el que la está haciendo. Y esto es Dios, no es Moisés. Moisés solamente es una parte fundamental que está construyendo, pero el que tiene todo el control y que tiene todo el plano y el arquitecto superior es Dios. Por tanto, mayor, miren el versículo 3, por tanto, mayor gloria que Moisés es estimado Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y mire, realmente la siguiente versículo que vamos a ver, tenemos que entender algo. Si ahora ya tenemos la gloria a Jesús, como es el gran constructor, el gran arquitecto, lo vuelve a recalcar con otra ilustración. Si yo le quisiera hacer una pregunta, sería esta. Si usted tuviera una empresa, o la tiene quizás, un local, y tiene trabajadores ahí dentro de su empresa, dígame, ¿a quién sería el heredero de todo lo que usted posee? Un trabajador, imagínense su casa, su coche, pues otra casa quizás, o todos los bienes que usted tenga, ¿a quién le quedaría como herencia? ¿A un trabajador que solamente usted contrató, o a alguien que es de su familia, que es su hijo? Pues al trabajador, ¿verdad? Porque se lo ha ganado. Debe ser bueno el trabajador, pero realmente, hermanos, nuestros bienes y todo lo que tenemos tiene que ir por herencia a nuestros hijos. Y fíjense lo que dice aquí. A la verdad, Moisés sí fue el mejor trabajador y fue estimado este como un gran siervo. Y en el versículo 6, pero Cristo, como hijo sobre la casa, la cual somos todos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero Cristo, es el Hijo. Y ahora este pasaje recalca por lo menos dos pedestales. El primero es, Cristo es más grande que Moisés y no tienes que retroceder. ¿Por qué? Porque Cristo es todavía mayor. Él es el que está haciendo la obra, Él es el dueño de la obra. Eres el que trabaja constantemente, Moisés y usted y yo, y todos somos una pequeña parte, una pequeña pieza que podemos dar crecimiento a esa gloria, a esa obra. Pero la gloria es de Dios. Y si aún no estás convencido, mira lo que dice el escritor, pero ahora tienes que volver a ver a Cristo, porque como Él es el dueño de la obra, como Dios es el dueño de la obra, el Hijo, ¿quién es? El heredero es Jesús, sobre toda la casa a la cual somos todos nosotros. Hermanos, realmente este pasaje coloca a Cristo por sobre todas las cosas, porque Él es mayor, porque Él es perfecto, porque Él es bueno, porque de Él y para Él son todas las cosas, y nos quiere hacer ver que Cristo es superior a Abraham, a Moisés, a David y a cualquier otro personaje. ¿Por qué? Porque al igual que ellos, al igual que nosotros, complementamos para que la gloria de Dios sea más grande en nuestras vidas y que otros puedan alcanzar la belleza y la misericordia de Dios. Nosotros somos la casa, hermanos, lo dice el versículo 6 en la segunda parte, y es una declaración hecha por Cristo porque Él es el dueño. Pero también, hermanos, tenemos que tomar una advertencia que dice que si somos creyentes, fiel, de corazón, y nosotros hemos hecho una decisión por Cristo, este libro te anima a no retroceder, porque te advierte. Y mire lo que dice en el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes en Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esta última advertencia, hermano, nos dice que aquel creyente que llegó a entender y a probar y apreciar y a tener a Cristo en su corazón, no puede regresar atrás, no puede dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque ha contemplado a Cristo como lo más grande, porque ha visto su belleza, ha visto quién es, ha escuchado su palabra y ha encontrado en Él el camino de vida y de verdad. Así es que los que estamos ya en Cristo, hermanos, no podemos regresar atrás, sino que debemos solamente avanzar, continuar dando nuestras vidas para que Cristo sea glorificado a través de nosotros y en nosotros. Quisiera, hermanos, como lo dije hace un tiempo, solamente quisiera recordar una cosa. Porque Dios ha puesto a Cristo como el centro de su palabra, tú tienes que poner a Cristo como el centro de tu vida. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú has sido fiel y justo.